Gerardo Fernández Noroña ha coronado su trayectoria política de izquierda, pues la Cuarta Transformación ha definido como el presidente de la Cámara de Senadores al Tribuno del Pueblo, Noroña. Y todo esto fue posible gracias al empuje de la clase trabajadora. Su perfil de izquierda va a marcar un rumbo harto interesante, porque, primero, la reforma al Poder Judicial se va a aprobar en ese primer momento y, segundo, el presidente de la Cámara de Senadores tendrá un carácter marxista. La derecha encontrará por primera vez un legislador con convicciones radicales y, por lo mismo, su función promete muchas cosas en pro de la Cuarta Transformación. También esta coyuntura mostrará a un perfil de izquierda, en donde, sin perder su postura de lucha, el senador Noroña logrará sacar agendas en favor del pueblo. También su inteligencia y prudencia serán efectivamente los protagonistas y las negociaciones se harán en favor de la 4T. Desde Libres, Justos y Dignos queremos felicitar al senador por su nombramiento y que sepa que su lucha seguirá guiando a este colectivo. Su lucha será apoyada sin miramientos, porque sabemos que en tiempo de unidad y de mujeres, Noroña es pueblo.